Guaracha, donde el sabor y la diversión se unen para recordarnos lo mejor de la música tropical. La Guaracha, variedad de ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha, azúcar para el alma. Buenas noches, amigos y amigas, sean bienvenidos a este su programa La Guaracha. Les tenemos preparado un programa muy especial, cargado de sabor y excelente música para todos esos amantes de la época de oro. Buenas noches, mi querida Tita, ¿cómo estás en esta noche tan linda? Omar, estoy estupenda en compañía de todos nuestros rumberos y rumberas que nos acompañan sábado a sábado, aquí en La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. La noche de hoy les presento un programa cargado de buena vibra. Así es, amigos, empecemos con una linda canción interpretada en la maravillosa voz de la incomparable cubana Celina González, del dúo Celina y Reutilio, tema que lleva por nombre Cita en el Platanal y que se ha convertido en una de las canciones románticas más populares de los años 60 en La Habana. Disfrutemos de este tema. Donde la luna y las estrellas, con el arroyo que al frente pasa, van por las noches a coquetear. Voy a esperarte, mi marito en el platanal. Tengo un secreto para contarte, que tú jamás lo vas a olvidar. Este secreto, mi marito. Esta noche lo sabrás, cuando en mis brazos puede estrecharte, y con afán te oiga murmurando, bésame más pero más y más. Cuando en mis brazos puede estrecharte, y con afán te oiga murmurando, bésame más pero más y más. Si tú no vas, yo me muero. Hermosa canción en la potente voz de Celina y el maestro del requinto Reutilio. Ahora nos vamos con otra potente voz, les estoy hablando de Celia Cruz. Esta genial cubana nace en La Habana en 1925. Fue una exitosa cantante de son cubano, guaracha, salsa y mambo. De este último ritmo les presento la canción La Guagua, éxito musical del álbum La Cumbanchera. Disfrutemos de este mambo. Oh,

poquito. Ven con perempo, tan porempo, ven, ven, porompo, ven, porempo. Es un poco lo que tengo contigo, es un poco lo que tienes conmigo. Rámpelo, papacito. Excelente tema del álbum Benny Moré y sus mambos. Bien, queridos amigos, es momento de disfrutar de una canción muy especial interpretada por la inigualable orquesta Sonora Matancera, agrupación que fue formada el 12 de enero de 1924 bajo la iniciativa de Valentín Cané. Quiero presentar ahora su movidísimo tema La Esquina del Movimiento. A bailar con esta bella canción. Las calles de La Habana, todos tienen que decir, pero de muy buena gana, como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento. Las calles de La Habana, todos tienen que decir, pero de muy buena gana, como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento. Mirando, de pronto se desmayó. Cuál será la esquina del movimiento? Caballero, qué caliente la esquina del movimiento. ¿Cuál será el punto cercano? Cuál será la esquina del movimiento? Ese fue el tema La Esquina del Movimiento de la agrupación La Sonora Matancera. Muy bien, amigas y amigos, continuamos en sintonía de La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. Para continuar bailando les presento a Rey Barreto, percusionista de origen puertorriqueño. Él tiene la genialidad de fusionar ritmos tropicales y jazz. Una de estas fusiones es la canción No Molesto Más. Bastante yo sufrí esperándote, mulata, a las 3 de la mañana, tú llegando bien borracha. Este abuso que te trae, ya yo no lo paso más, no te aguanto ni una más. No, no me molestes más.

tinga tiene más un tinga. La negra Tomasa, mira, te digo tinga. La negra Tomasa, te digo que el berlinga. Kiribú, mantica. Kiribú, kiribú, kiribú, kiribú, kiribú, kiribú, kiribú. Mandin, mandin, tinga, mandinga. Mira, cuidado, ya tuve. Ya tuve como me dice la negra Tomasa. Kiribú, mantica. Divertida canción en la voz del sonero mayor de Puerto Rico, Ismael Rivera. Continuamos con Ritmo y Sabor aquí en La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. Les invito a que bailen con la Sonora Ponceña, orquesta puertorriqueña fundada por Quique Luca en 1954. Es una de las agrupaciones más importantes del género musical salsa. Con ustedes la canción Hasta que rompa el cuero. Quiero dedicar, yo le quiero dedicar esta rumba a los rumberos por su gran habilidad, por su gran habilidad repitiendo los cueros, el bajo y el piano junto con los cueros. Hasta que me rompa el cuero. momento de escuchar al señor Alfredo Valdés y su cuarteto Los Britos. Esta agrupación siempre contó con el respaldo del público y se situó en los primeros lugares de las listas de éxitos en los años 80. Ahora quiero invitarles a escuchar su maravilloso tema, La Manzana, al ritmo de cumbia. Manzana dulce fue la que le dio Eva Adán, la que le dio Eva Adán, la que le dio Eva Adán. Con la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan. Roja manzana fue la que le dio Eva Adán, la que le dio Eva Adán, la que le dio Eva Adán. Con la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan. Pasando en la radio Casa de la Cultura. Bueno, mis amigas y amigos, a petición de nuestros seguidores en las redes sociales, les invito a escuchar a Enrique Arsenio Luca Quiñones, más conocido como el Papo Luca, nacido el 10 de abril en 1946. Es un famoso instrumentalista, ilustre pianista de salsa y jazz latino. También ha tocado y grabado con la Fania, All Star, Willy Colón, Celia Cruz, entre otros. Bueno, como les mencioné, nuestros seguidores nos solicitaron el tema Achero pa un palo. Bueno, papo, ¿cuál es el truco que tiene este palo añejo? Bueno, Borcio, mira, lo que hay es rap y salsa. De verdad, vamos a ver cómo suena esta esquina. Vamos para allá. Vaya, para adelante. Quiero. muchacha quedó mellá. Bien, mis queridos amigos y amigas, ahora para finalizar, quiero presentarles nuevamente a este dúo fenomenal que tiene un son inconfundible. Les hablo de Celina y Rutilio, gran dúo cubano sin duda alguna, que tuvo mucho éxito en los años 60. Quería comentarles también que Celina es considerada como una de las mejores cantantes en emplear la técnica de la vocalización a nivel mundial. Escuchemos su tema, Quiero Matar el Dolor. De esta manera concluye nuestra entrega musical del día de hoy. No olviden sintonizarnos el próximo sábado a las 21 horas para seguir compartiendo los más variados éxitos musicales de esta época dorada. Mi nombre es Omar Castro y para mí fue un placer haber compartido junto a ustedes una hora de los recuerdos musicales llenos de sabor y alegría. Una linda noche, hasta pronto. Nos despedimos del mejor programa de música tropical del recuerdo, La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. No quiero despedirme sin antes recordarle que los espero el próximo sábado aquí en la radio Casa de la Cultura, 940 AM. Se despide de ustedes la guarachera Marta Bozano. Hasta la próxima. La Guaracha. Llegamos al final del mejor programa de música tropical. Le esperamos el próximo sábado para seguir compartiendo los ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha, azúcar para el alma. Hasta la próxima.